cielo va una estrella matutina, preñada de 9 meses que para Belén camina. Que para Belén camina, dando a coger romero, le haremos a la Virgen de las Flores un sombrero. Ha llegado el 24 y va el niño a nacer, todos juntitos iremos para besarle los pies. Para besarle los pies, vamos a coger romero, le haremos a la Virgen de las Flores un sombrero. San José de Mazapán y la Virgen de Canela, y este niño es un bizcocho hecho de azúcar morena. Hecho de azúcar morena, vamos a coger romero, le haremos a la Virgen de las Flores un sombrero. ¿A dónde vais, pastorcillo? Por esos picos senderos vamos a adorar al niño y nos guía ese lucero. Y nos guía ese lucero. El niño Dios, aquella noche tan cruda, los pastores le adoraban, también el buey y la mula. También el buey y la mula, vamos a coger romero, le haremos a la Virgen de las Flores un sombrero. Los tres reyes con el vapor de su boca.